Sección número 25 de Las criaturas acuáticas de Charles Kingsley. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Grabado por Víctor Villarraza. Moraleja. Y ahora, queridos amiguitos, ¿qué es lo que hemos aprendido por medio de esta parábola? Debemos aprender 37 o 39 cosas. No estoy seguro del número exacto. Pero una cosa sí, al menos, hemos aprendido, y es esta, que cuando veamos lagartijas en un estanque, no les debemos tirar piedras ni picarlas con alfileres filosos, o meterlas en vitrinas y dejarlas allí con algo puntiagudo que les metemos en sus estomaguitos, y después les hacemos saltar fuera de la vitrina para que alguno las mate, porque esas lagartijas solo son criaturas acuáticas algo estúpidas y sucias, y que no quieren aprender sus lecciones y mantenerse limpias. Y por lo tanto, como se lo dirán los anatomistas comparativos de aquí a 50 años, pues en la actualidad no tienen los conocimientos suficientes para decirlo, sus cráneos se ablandan, sus quijadas se agrandan, sus sesos se achiquitan, y sus colas se alargan y pierden todas sus costillas, lo cual no creo que sería muy del agrado de ustedes, y que su cutis se pone sucio y lleno de manchas, y que ya no van a los ríos limpios y mucho menos al anchuroso mar, sino que se quedan en estanques sucios y viven en el lodo, y comen gusanos como bien lo merecen. Pero no por eso tienen ustedes derecho de molestarlas. Pues, muy al contrario, debían tenerles compasión y ser bondadosos con ellas, y abrigar la esperanza de que algún día comprenderán lo que hacen y se avergonzarán de la vida perezosa, estúpida, sucia y mala que llevan, y tratarán de enmendar su conducta y ser algo mejores de lo que son ahora, porque si eso hacen, puede ser que después de 379.423 años, 9 meses, 13 días, 2 horas y 21 minutos, pues no hay nada que contradiga esas cifras, si trabajan con empeño y se lavan empeñosamente todo ese tiempo, sus sesos se agrandarán, sus quijadas se achiquitarán, sus costillas volverán a su lugar y sus colas se caerán. Y nuevamente se convertirán ellas en criaturas acuáticas. Y puede ser que al fin también se convertirán en criaturas de esta tierra, y después de algún tiempo se volverán hombres derechos y formales. ¿Dicen ustedes que eso no puede suceder? Supongo que tendrán ustedes razón, pues parece que ustedes lo saben eso mejor que yo. Pero deben comprender que hay alguna gente que les tiene cierto afecto a esas lagartijas pequeñas. Ellas nunca han hecho mal a nadie y no se lo harían aunque quisieran, y la única falta que se les echa en cara es que no hacen ningún bien. Pero eso es lo mismo que se puede decir de miles de gentes mejores que ellas. Pero cuando se considera que los patos y los pescados y los palos, así como los gusanos y los muchachos traviesos, siempre están tras de ellas, bien se comprende cuán difícil es que vivan, y por eso es que algunas personas desean que se les deje vivir y que no se les moleste. Mientras tanto, deben ustedes aprender bien sus lecciones y dar gracias a Dios de que tienen suficiente agua fría para lavarse, y deben lavarse con frecuencia, como lo hace todo buen inglés. Y solo diré que si mi cuento no es la verdad, debía serlo, y que ustedes siempre lo comprenderán y siempre serán buenos si trabajan bien y no le temen al agua fría. Pero deben ustedes acordarse, como les dije desde el principio, que este es solo un cuento de hadas, escrito con el objeto de divertir y entretener, y que por lo tanto, no deben ustedes creer ni una sola palabra de él, aun siendo la verdad. Fin de moraleja. Fin de Las criaturas acuáticas, de Charles Kingsley. Grabado para LibriVox por Víctor Villarraza.